Es momento de conocer a nuestra invitada. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, de la 100.9 en Cultura FM, de 940M en nuestra radio en AM, la www.radiocce.com.es y a través de la plataforma de Zoom, por supuesto, en nuestras dos páginas de Facebook, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y en Radio CCE. Estamos en una nueva jornada de labores, acá cerrando la segunda semana correspondiente al mes de junio en este día viernes. Y les tenemos, como siempre, importantes noticias, eventos que se desarrollan en el país, en la ciudad, y en lo que es todo el territorio ecuatoriano para ustedes, amigos, y que lo conozcan, y que puedan, por supuesto, con esa intención de que se sumen a estas labores que desarrollan diferentes artistas y gestores culturales del país. Antes de presentarla a nuestra invitada, les queremos decir de qué tema vamos a hablar. Es la primera edición del festival denominado Galápagos International Poetry Festival 2020. Este se lo lleva a cabo ya desde el jueves 11, el día de ayer, hoy viernes 12 y sábado 13 de este año, que continúa a través de las plataformas digitales de Zoom y retransmitido en Facebook Live, por supuesto, en un horario de las 19 horas. Queremos darle ahora sí la bienvenida a nuestra invitada, Paola Zambrano. Ella es poeta galapagueña, guía naturalista y directora del Grupo de Gestión Literaria Cultural Galápagos Contracorriente. Gracias, Paola, por atendernos, por regalarnos estos minutos. Acá al informativo de Zona Cultura queremos conocer más de este importante festival y cuáles son los objetivos que ustedes tienen planteados. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días a toda la radio audiencia. Para nosotros es un gusto crear espacios, ¿no?, de creación literaria para poetas, no solo de la parte continental, sino también insulares y también en donde puedan participar poetas de otros países. Nosotros estamos haciendo el primer festival de poesía, el Galápagos International Poetry Festival, con la idea un poco de visibilizar la creación literaria insular y de compartir espacios literarios con otros escritores. Y también, ¿por qué no decir, tratar de dar un mensaje a la gente, un mensaje de esperanza de que podemos cumplir estos sueños, así sea que estemos pasando por momentos difíciles, ¿no?, como lo estamos pasando ahora. Perfecto. ¿Se tienen ustedes como objetivos planteados? Sabemos que esto, como les decíamos a nuestros amigos, es la primera edición de este festival. ¿Cuáles son los objetivos planteados que ustedes tienen, más o menos, para que usted nos comente cómo nació esta idea desde sus inicios? Bueno, nosotros tenemos un grupo que se llama Galápagos Contracorriente. Es un grupo de gestión literaria que está conformado por escritores, cantautores, gestores culturales, no solo de las Islas Galápagos, sino también que tenemos colaboradores a nivel nacional. Esto, en realidad, este festival era un sueño ya de hace mucho tiempo, pero como ustedes saben, Galápagos está a 1,000 kilómetros de distancia del Ecuador continental. Entonces, para nosotros es complicado hacer un festival, invitar a gente de diferentes sitios, porque la gestión en sí es muy costosa, ¿no? Costear pasajes, hospedaje, es algo que se necesita mucho, mucho dinero para poder realizar el festival. Entonces, ahora con esta época de confinamiento, se nos presentó esta gran oportunidad, ¿no? Las plataformas digitales nos están abriendo las puertas a que podamos reunirnos con gente de todo el mundo, tal vez cosas que no se podían hacer antes. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento para generar este espacio? Entonces, nace la idea ya hace mucho tiempo, pero justamente ahora estamos cumpliendo ese sueño, ¿no? Y obviamente queremos que este festival el próximo año se lo pueda hacer aquí. Sabemos que nos va a tocar trabajar muy duro para poder gestionar el festival aquí en nuestras islas. Claro, y sabemos, como usted destaca, es complicado, ¿no? La situación actual que vive el país también dificulta este traslado hasta lo que es Galápagos, la conexión con las diferentes personas que deseen participar, pero ese es el objetivo. Y que desde acá, por supuesto, felicitamos de esta iniciativa importante, interesante, y que nos puede juntar a todos. Muchos artistas nos han dicho de que esta plataforma de Zoom y las conexiones digitales han unido también a personas a nivel país, entre provincias, y cómo no decirlo, a gente a nivel del mundo que nos conecta a través de esto y de las pantallas digitales, y se dan este tipo de procesos. Llega entonces la primera edición del Galápagos International Poetry Festival. Ustedes lo tienen planteado ya con diferentes artistas con quienes van a participar los poetas de diferentes países. ¿De qué países se van a sumar? Tenemos 3 días, en realidad al principio solo lo íbamos a hacer de 2 días, pero la cantidad de poetas que tenemos interesados de participar aquí en este festival, tenemos escritores muy reconocidos a nivel nacional. Yeah. Y escritores reconocidos a nivel internacional, ¿no? Tenemos países como Colombia, tenemos Chile, tenemos Argentina, tenemos Estados Unidos. Sí, justamente Estados Unidos hemos tenido conexiones porque hemos hecho festivales aquí en Galápagos con la Embajada de Estados Unidos y quedó la conexión con estos poetas americanos. Entonces tenemos también poetas de España, de Cuba, de Venezuela, El Salvador. Entonces tenemos de varios países. Claro. Poetas muy reconocidos con una calidad poética de lo mejor. Claro, y destacamos parte de la jornada porque, como decíamos en el inicio de esta entrevista, este evento arrancó precisamente ayer, la jornada con el día jueves, en el cual se presentaron importantes personalidades de lo que es el mundo de la poesía, ¿no? Estamos, por ejemplo, tuvimos a Juliana Ortiz, Vladimir Zambrano, Sheila Sánchez de Estados Unidos, César Eduardo Carrión de Ecuador, William Lituma de Ecuador. ¿Qué podemos destacar de parte de la biografía de ellos? Por supuesto que tenemos gran cantidad, como decía nuestra invitada, también para estas jornadas del día de hoy viernes y el día de mañana sábado, pero también en el día jueves se tuvo importante participación con estos poetas de esta serie de países que nos visitan virtualmente. Bueno, tenemos, hay poetas que por primera vez los estamos escuchando. Más que todo, la experiencia es el compartir, ¿no? Es poder unirnos a través de las plataformas y darnos cuenta que la poesía está viva, que la palabra sigue viva. ¿Ya? Y por qué no aprovechar estos tiempos para poder hacer poesía. Tuvimos personas de Estados Unidos, por ejemplo, a Lorraine Caputo, una gran escritora que vivió aquí en Galápagos. Es una poeta viajera que va retomando información de los diferentes sitios donde ella vive. Tuvimos a Claudia Prado también de Argentina, Harold Alba de Perú y poetas reconocidos a nivel nacional, ¿no? Tenemos a Pedro Gil, a William Lituma, Jorge Mariño de aquí de Galápagos. La idea es que haya una representación insular y también tuvimos al cantautor Gandhi Guerrero. Y nuestra propuesta como Galápagos Contracorriente es utilizar a la poesía para generar cambios. Perfecto. Y decíamos, y tomando sus palabras en su última respuesta, Galápagos tiene una representación, como usted decía, insular en este proceso, en este trabajo con representantes de ustedes. ¿Cómo está la poesía y lo que se desarrolla a través de ella en lo que es Galápagos y con la participación de hombres y mujeres dedicados a la poesía? Bueno, tal vez de todas las artes, a veces la parte literaria es la más olvidada, ¿no? Están trabajando, obviamente, las instituciones culturales, estamos en la Casa de la Cultura, que hace muy bien su trabajo. Y nosotros vimos, tal vez, como grupo, como Galápagos Contracorriente, que podíamos accionar, ¿no?, en el campo de la literatura. Creo que estamos tratando de incentivar, ¿no?, incentivar a la lectura, incentivar a la escritura, y justamente este festival va a ser uno de los comienzos de ese incentivo, no solo a los escritores actuales, sino a los niños, a los jóvenes. Entonces, si ellos ven que Galápagos puede ser un sitio, puede ser una casa de la poesía a nivel mundial, entonces van a posicionarse, ¿no?, de lo que es ser escritor, de lo que es crear, de lo que es ser un artista. Estamos trabajando, vamos trabajando despacio, pero sabemos que tal vez en un futuro vamos a conseguir mucho. Sí, aquí hay muchos escritores, hay escritores en diferentes islas, tenemos escritores de la isla Isabela, en la isla San Cristóbal, aquí en la isla Santa Cruz, y sabemos tener encuentros, pero nos falta a veces por la distancia, por estas barreras naturales que tenemos, visibilizar, ¿no? A veces hay encuentros literarios, hay ferias de libros. Para nosotros es muy difícil salir a la parte continental por el tema de costos e ir a representar a nuestras islas. Claro. Caminan despacio, pero con paso firme, como se dice, Paola, ustedes, y con este trabajo que decimos es el primer festival que les estamos presentando virtualmente, y por supuesto que todos deseamos de que el 2021 será totalmente diferente. Y este festival tendrá seguramente ya presencia de público, presencia de invitados nacionales e internacionales, nuevamente en su segunda edición. Queremos recordarles, amigos de la 100.9 de Cultura FM, de 940M y de nuestra plataforma de Zoom en Radio CC, que estamos junto a Paola Zambrano. Ella es poeta galapagueña, directora del Grupo de Gestión Literaria y Cultural Galápagos Contracorriente. Continuamos hablando de este tema importante y decíamos eso, ¿no? Se dan pasos firmes, como usted destaca, y también aquí interviene el tema de que se tendrá en el evento cantautores provenientes de nuestras islas, de Galápagos. ¿Qué podemos destacar de ese tema? Bueno, es muy interesante escuchar a los cantautores galapagueños. Tenemos a Gandhi Guerrero, tenemos a Miguicho Andagana. Son la historia viva de Galápagos. Entonces, lo interesante de estos cantautores es que recogen todas las vivencias de los primeros colonos aquí en Galápagos. Estamos hablando de que la historia no se puede perder, ¿no? Porque se va a transmitir por medio de estos cantautores. Ellos, las canciones de ellos es historia pura, es amor puro a su gente, ¿no? A la gente que llegó por primera vez aquí y pasó muy difícil, tiempos muy difíciles para poder sobrevivir y adaptarse en estas islas. Ahora ya todo es un poco más fácil, no tanto obviamente, pero creo que ellos representan esa memoria, ¿no? Mantienen esa memoria viva, de lo que fueron nuestros primeros colonos, de lo que fueron las primeras personas que llegaron a ser patria. Porque siempre vamos a recordar que los primeros colonos vinieron cuando el gobierno hacía una campaña para que vengan aquí a colonizar las islas. Entonces había que tener un poco de coraje y corazón para poder venir, ¿no? No, en esa época no había turismo. Entonces las personas que llegaron por primera vez aquí fueron personas muy valientes, ¿no? Que son nuestros pioneros de Galápagos. Entonces es muy interesante cómo mediante la literatura, mediante la música, el arte, podemos recuperar y no olvidar, ¿no?, todos esos hechos importantes que pasaron aquí en las islas. Perfecto. Y hablamos de la jornada, nos trasladamos hasta el día de hoy, precisamente viernes 12 de junio, porque les tenemos importante cartelera también para lo que es esta primera edición del Galápagos International Poetry Festival. Y en la jornada que les decíamos, ya hablamos de lo que pasó el día de ayer, pero hoy vamos a tener, por ejemplo, entre nuestros representantes ecuatorianos, a María Paulina Briones, a Tyron Maridueña también, Alexis Cusme, Dolores Herrera, Luis Carlos Musso, Alex Lima, por mencionarlos, a los primeros cinco que tendremos en este importante festival que ustedes lo desarrollan. ¿Qué destacamos de esta jornada? Que desde ya les invitamos a nuestros amigos que nos acompañen hoy a las 7 de la noche. Bueno, primero que son amigos, escritores con unos trabajos muy, muy serios, ganadores de premios nacionales. Tenemos, por ejemplo, Luis Carlos Musso, uno de los grandes exponentes de la literatura guayaquileña. Dolores Herrera, una de las escritoras con más publicaciones aquí en las Islas Galápagos, ¿no? María Paulina Briones. Hablamos de personas que no solo escriben, sino que también se dedican a la gestión literaria. Al poeta Gabriel Cisneros, de Riobamba, un gran escritor, a los poetas Carlos Ernesto García, Mariana Libertad, Roberto Arizmendi, Felipe García Quintero, que son poetas sudamericanos, no estamos hablando de Venezuela, México, Colombia, El Salvador, que van a leer el día de hoy. Hoy día va a ser un evento extraordinario, sin precedentes, como el que fue ayer, igual, cada día es algo, una experiencia única. Y sé que mañana, bueno, vamos a ver qué tenemos, ¿no? Claro. Entonces, son experiencias que pensábamos que nunca íbamos a vivirlas, pero estamos aquí ahora. Y eso es lo importante. Claro. ¿Cómo se plantea cada una de las jornadas? Hoy estamos en el segundo día, por supuesto, decimos nos resta viernes y sábado. ¿Cómo plantean ustedes la presentación, también el tema de los artistas para la despedida de cada uno de los eventos y la participación, por supuesto, de sobremanera reiterar esto, de poetas y poetisas importantes del país y extranjeros también que nos visitan a través de las plataformas digitales, por supuesto? Hemos planteado un orden de participación de no más de 5 a 8 minutos, ya que por el número de participantes debemos tener un tiempo un poquito, creo que es suficiente, no es un tiempo limitado, suficiente como para poder exponer su poesía. Un poquito sí hemos tenido problemas con la parte de las plataformas, ya que aquí en Galápagos no teníamos muchos técnicos, ¿no?, que manejen, por ejemplo, la parte de Zoom. Si usted se pone a ver, bueno, nos van a decir que Zoom es muy fácil, pero cuando ya tenemos que hacer una conexión en vivo, hemos pasado días tratando de descifrar un poco todo lo que es de esa parte tecnológica. Claro. Entonces, al principio queríamos tal vez mostrar fotos, videos, pero nos dimos cuenta que no podíamos hacerlo. Entonces, vamos a hacer la reunión, como la del día de ayer, es una presentación de cada escritor. Vamos a leer la biografía de cada escritor y tiene su tiempo de lectura, ¿no? En un orden. Entonces, ellos tienen un orden. Vamos a entrar 15 minutos antes porque obviamente tenemos que estar preparados para la transmisión en vivo. Entonces la idea es que el evento salga perfecto, sin ningún inconveniente. Esperamos también no tener problemas en el internet. Estamos ahora transmitiendo desde la biblioteca de Galápagos para el Mundo, de Aguipa, que tiene internet 5G. Entonces ellos nos han facilitado poder conectarnos y utilizar la biblioteca de ellos, ¿no? Perfecto. Y vamos ya en las dos últimas preguntas de esta entrevista, que le agradecemos mucho a nuestra invitada Paola, que nos acompañó en estos minutos contándonos sobre el trabajo que realizan ellos con esta primera edición del festival. Paola Zambrano, poeta galapagueña, directora de Galápagos Contracorriente. Vamos a cerrar conversándoles también la agenda del día sábado, porque también tenemos una nueva opción para compartir para quienes se la pierdan en esta noche. Pueden conectarse el día sábado también a partir de las 7 de la noche. Bueno, alguien decía, ponía un mensaje en las redes sociales que este festival se ha convertido en el gusto de la poesía. Los poetas que tenemos son poetas muy reconocidos, poetas que yo admiro mucho también. Por ejemplo, Ernesto Carrión, para mí uno de los mayores exponentes de la literatura ecuatoriana. Tenemos a Héctor Hernández. Tal vez ni siquiera en mis sueños había pensado en conocer a estos escritores, pero tenemos el gusto de tenerlos aquí. Tenemos a Curtis Bauer de Estados Unidos. Ellos tienen una agrupación que se llama los Writers, American Writers. Entonces son algunas personas que van a estar aquí muy, muy interesantes, ¿no? Rebecca Gale también. Ganadora del premio Sexton en Estados Unidos. Entonces, son poetas con mucha experiencia, con mucha trayectoria. La verdad es que para nosotros es un honor tenerlos en esta casa de la poesía que es Galápagos. Estamos muy emocionados, estamos felices, ¿no?, de poder hacer este encuentro literario. Por supuesto, y nosotros nos sumamos a ese sueño como Casa de la Cultura Ecuatoriana, como sus dos frecuencias en AM y FM, siempre contándole a los amigos de nuestra institución que nos siguen diariamente con los espectáculos que se realiza a través de nuestra institución y por diferentes actores y gestores culturales, por supuesto. Y como destaca nuestra invitada, todos esperamos que nuestro archipiélago de Galápagos se convierta de esta forma en la Casa de la Poesía. Queremos decirle que este evento se va a compartir, por supuesto, a través de nuestras páginas en Facebook, en el Facebook de Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, para que todos sigan. Siempre importante este evento en estas dos jornadas que nos restan hoy, a partir de las 7 de la noche, y mañana, día sábado, también usted está en casa, usted está con la familia, le gusta la poesía, súmese, conéctese al Facebook de nuestra institución y también, por supuesto, directamente al Festival Galápagos International Poetry Festival para que todos conozcan más sobre estas actividades. Queremos agradecerle, Paola, a usted por estos minutos que nos ha regalado, por compartirnos toda la agenda, todos los detalles, cómo nace la idea y los objetivos que tenemos para este trabajo. Paola Zambrano, entonces, poeta galapagueña, directora del Grupo de Gestión Literaria y Cultural Galápagos Contracorriente, nos ha acompañado estos minutos en Zoom, en Radio CCE y en 100.9 en FM y 940M. Paola, muchas gracias y su invitación nuevamente para todo nuestro público, por favor. Bueno, quedan todos invitados al Galápagos International Poetry Festival. No se pueden perder este evento. Quiero darle las gracias a ustedes, a la parte de comunicación de la Casa de la Cultura, porque gracias a ustedes nos motivamos más, ¿no?, para seguir adelante y nos damos cuenta de que no estamos haciendo las cosas solos, que hay gente que está interesada en difundir estas iniciativas locales, estas iniciativas galapagueñas o cualquier iniciativa cultural, ¿no? Muchas gracias y un saludo para todas las personas que nos están escuchando y esperamos que el próximo Galápagos Festival sea aquí en nuestras islas. Perfecto, que así sea. Entonces, amigos, les hemos contado sobre el Galápagos International Poetry Festival, que se desarrollará también este viernes 12 y 13 de junio a través de las plataformas digitales de Zoom. Paola, le agradecemos mucho. Desde acá, desde Quito, un fuerte abrazo para nuestras islas y, por supuesto, para usted. Que pase muy bien. Muchas gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.